Sonidos de una Nación presenta. Yo proclamo solemnemente ante mi pueblo que a partir de elecciones presidenciales en Argentina. Vengo a saludarlo como presidente electo. Cada elección, una historia. En cada voto, una esperanza. Tras la crisis descomunal desatada tras la renuncia de Fernando de la Rúa y la semana de cinco presidentes en diciembre de 2001, el 2 de enero de 2002, Eduardo Duhalde fue elegido presidente provisional por la Asamblea Legislativa. De a poco, la economía argentina dio un giro radical y comenzó a resurgir, pero un hecho cambió por completo el escenario político. Muertos. Es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 El 26 años. De junio de 2002, efectivos policiales asesinaron a los militantes Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ese hecho y sus consecuencias determinaron a Duhalde a anticipar el llamado a elecciones presidenciales. He decidido, los argentinos elijan sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. El Partido Justicialista decidió no realizar internas y permitir que sus tres candidatos se presentaran. El Frente por la Lealtad, que postuló a Carlos Menem, el Frente para la Victoria, con Néstor Kirchner, y el Frente que postulaba a Adolfo Rodríguez Saá. Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos. Yo les aseguro libertad y justicia. Es la única manera que vamos a tener trabajo, educación, salud y seguridad. Hoy fueron por el petróleo en Irak. Mañana vendrán por las riquezas de la Patagonia. Juntos podemos pararlo. Enfrente, dos ex radicales como Elisa Carrió y Ricardo López Murphy, cada uno con su propio partido. Y también el golpeado Partido Radical, quien, con Leopoldo Moró de candidato, apenas superó el 2% en la peor elección de su historia. Luego de una reñida elección donde Menem obtuvo el 24% de los votos y Kirchner el 22%, el expresidente decidió no presentarse a la segunda vuelta, enterado que su imagen negativa no le permitiría una victoria ante el gobernador de Santa Cruz. Estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner prestó ante el Congreso el juramento de ley y se convirtió en el presidente de la Nación Argentina. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos... Cada elección, una historia. Sonidos de una nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.